En el juicio oral que investiga el plan sistemático de robo de bebés, declaró ayer la perito del archivo de la ex dirección de inteligencia de la policía bonaerense, que hoy custodia y gestiona la Comisión por la Memoria de Buenos Aires. Claudia Berlingeri brindó su testimonio, donde además exhibió distintos documentos producidos por el espionaje policial. El informe lo que hace es mostrar los documentos que los mismos agentes de inteligencia elaboraron sobre temático o seguimiento sobre abuelas. Ha sido así, ha quedado registrado más de 360 legajos que hemos presentado que avalan, digamos, esa persecución. Y también hay dentro del archivo, existen pruebas sobre el seguimiento que realizaron en particular a través de la justicia sobre las acciones de abuelas. Es decir, los tribunales de menores, tanto de Junín como de Mercedes, enviaban directamente a la dirección de inteligencia los expedientes que las abuelas abrían en esos juzgados menores para averiguar sobre el destino de sus nietos. A su vez, los tribunales enviaban toda la información, el dossier completo que las abuelas generaban para esta presentación, lo enviaban directamente a la policía, y esto a su vez se convertía en una nueva fuente para estos señores de la inteligencia bonaerense. Particularmente tenemos el legajo de seguimiento a Chicha Mariani y a toda su familia. Es un caso muy particular porque Diana, la mamá de Clara Nair, tiene una ficha en el legajo, su padre también, Chicha también, y la misma Clara Nair, con 5 meses, está ubicada en el fichero que la DISBA construía y que conduce luego ese fichero a un legajo que la niña tenía como delincuente subversivo. Es decir, un legajo muy particular que demuestra la medida de la persecución. A partir de la documentación que existe en este archivo que hoy gestiona la Comisión, se puede peritar estos documentos y se pueden aportar en estas causas, que en definitiva lo que hace es volver a poner la palabra y la construcción de estos papeles al servicio de la justicia. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.